Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bienvenidos a Me queda la palabra, tenemos a Cecilia Boggio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Aquí estamos. Hoy con La Tejedora de Sombras, de Jorge Volpi, Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta, Casa América 2012. Muy bien, sí, una cosa muy especial, y yo traigo esta novela que es interesante, no voy a decir que es la novela, pero es interesante, porque coincide con... Se publicó en Buenos Aires en marzo, abril, no, en abril debe haber sido, y coincide con el estreno de la película Un método peligroso y con la publicación de las obras de un filósofo acerca de Freud. Es decir, esta novela, la película Un método peligroso y el trabajo del filósofo tienen alrededor del psicoanálisis, como la vuelta a mirar críticamente el psicoanálisis. Yo la leí la novela sin saber de qué se trataba, porque era premio Clase de las Américas, estaba en biblioteca, bueno, la primera en sacarla fui yo y la leí. Me interesó mucho porque en sí hay un montón de información de la cual yo desconocía y un tratamiento muy especial porque el autor es un mexicano. Y la novela trata sobre la vida de una psicóloga, no psicóloga con título, sino una psicóloga cuando todavía el psicoanálisis y la psicología eran parte de la neurología, como parte científica, por decirlo de alguna forma, de Christiana Morgan, una inglesa que junto a... Henry Murray son los que introducen el psicoanálisis en Estados Unidos. Estoy hablando de 1920 y pico, toda la década del 30 al 40. Y bueno, muy bien escrita y con mucha información, en mi caso desconocida, y yo creo que para los latinoamericanos que no se psicoanalicen y que no sigan el método de Hume, tiene que ver. Bueno, antes que nada, quiero comentarles un poco quién es este Jorge Volpi. No es un improvisado de ninguna manera, es un autor mexicano nacido en 1968, que tiene muchos premios y tiene una... Mira, por ejemplo, En busca de Clinton, Premio Biblioteca Breve y premio de la librería Cabur, nada menos. Y tiene una trilogía de novelas, El fin de la locura y No será la tierra. Y también, qué sé yo, por ejemplo, Días de ira, Sanar tu piel amarga, El jardín devastado. Y también es ensayista. La imaginación y el poder, Mentiras contagiosas, que es premio... del mejor libro del 2008, Mazatán, y también el premio Debate Casa de las Américas, El insomnio de Bolívar. No los he leído, no sé. Y tiene otro libro que también tiene premio, que es Leer la mente. Y en el 2009 obtuvo un premio en Chile, José Donoso, nada menos, por toda su obra. Y es un hombre que ha sido profesor en universidades de Emory, Cornell, las Américas de Puebla, en la Católica de Chile, en Princeton y en la Autónoma, nada menos que de México. Y fue becario de la Fundación Guggenheim y miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. Fue condecorado con el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia y la Orden de Isabel la Católica en España. Así que no es ningún improvisado. Y es un hombre muy, documentado, y que se ha documentado muchísimo para esta novela. Yo leí la entrevista que le hicieron cuando gana el premio, y él dice que en realidad la finalidad de esta novela es ver hasta dónde llegan los límites del amor. Los límites del amor. Del amor. ¿Por qué? Porque es el amor que mantienen durante 42 años Christiana Morgan y Henry Murray, dos colegas, si vamos al caso, dos amigos y dos adúlteros, porque ambos tienen su matrimonio. Están casados. Están casados, él con una descendiente de una riquísima familia inglesa, y ella con un amigo de su infancia, también nobles o de buen, que de esa burguesía victoriana que después tiene muy buen pasar, y que lo mandan a la Primera Guerra, y bueno, queda muy muy mal, y después es un arqueólogo que contrae tuberculosis, muere tuberculosos, pero durante una vida compartida y muy larga. Y ella conoce en 1926 a Henry Murray a través del hermano de él, lo conoce en una ópera, y se va a producir en ellos una amistad que lleva al enamoramiento, y que después se va a convertir en una convivencia, siempre clandestina, aunque los dos cónyuges de cada parte saben que sucede y lo permiten, porque de alguna forma esta mujer, Christiana Morgan, se convierte en una madre de genios o madre de intelectuales, y es la que lo va impulsando a Henry Murray, al neurólogo, a presentarse a la Universidad de Harvard, a ser profesor en Harvard, a tener una cátedra, y lo ayuda. En realidad ella es la que descubre un test que todavía se usa, que es el test de las percepciones, y que es fundamental en el psicoanálisis. Bueno, en las primeras partes, en la primera época del psicoanálisis. Todo esto que estoy diciendo atropelladamente está en la obra, muy bien escrito, con mucha pausa, y la obra está concebida como una, ¿cómo diré?, como una sonata. Mirá lo que, nada que ver con lo que sucede, ¿no? ¿Querés que te lea lo que dice? A ver, decime, Jorge, por favor. Wolfi, por favor, sí. En su página web, la página de... Sí, sí, sí. Dice: los libros conducen irremediablemente a otros libros. Durante el invierno de 2005 pasé una temporada como profesor visitante en la Universidad de Cornell. Al mismo tiempo, preparaba la investigación para la novela que habría de convertirse en No será la Tierra, una historia sobre cinco mujeres a la sombra del fin de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo. Por alguna razón, se me metió en la cabeza incluir entre mis personajes a una bomber, ese brillante y lunático terrorista que durante años se dedicó a enviar paquetes bomba, hasta que fue detenido, sucio y barbado, como un cavernícola, en una siniestra casucha de montaña. ¿Te acordás del Leviatán de Auster? Sí, sí, sí, sí. Al final, el Luna Bomber no apareció en mi novela, pero la posibilidad me hizo buscar un peculiar libro de Alston Chase titulado Harvard y el Luna Bomber, la educación de un terrorista americano, donde narraba que cuando era un prometedor estudiante de Harvard, Kaczynski participó como voluntario en un experimento psicológico conducido por uno de sus profesores llamado Henry Murray. Al parecer, su conversión en conejillo de indias lo dejó severamente perturbado durante años, hasta el punto de que hay quien ve en este hecho una premonición de su futuro terrorista. Sí, sí, porque ahí está, aparece un personaje de esta naturaleza en la novela. Nuestro cerebro no distingue a los personajes de ficción de las personas reales. Debido a ello, no solo estamos habitados por nuestros familiares, amigos y enemigos, sino por cientos de figuras ficticias que por obra de nuestras neuronas espejo se tornan tan auténticos como ellos. Desde que leí su nombre por primera vez en 2005 hasta el día de hoy, he pasado infinitas horas en compañía de Cristiana. Mientras escribía esta novela sobre sus abismos y obsesiones y sobre la díada, me fui transformando poco a poco en ella, y al hacerlo descubrí otras formas de ser yo mismo. Este es el gran poder de la ficción, el gran poder de la literatura. Cristiana Morgan, sin duda, c'est moi. Ah, qué bueno. Espero, querido lector, que querida lectora, que tú también te conviertas en ella y que al menos por un instante ella regrese a la vida gracias a ti. Qué bueno, muy buena reflexión. Yo no quisiera estar en la piel de Cristiana Morgan. Yo creo que yo como lectora de esta época, creo que fue aprovechada por los hombres que la rodearon, que eran los psicólogos, y fundamentalmente aprovechada por su analista, que fue Carl Jung. Bueno, pero vuelvo a la novela. La novela está estructurada como si fuera, dice así, sonata para viola y piano en fa sostenido, opus 17, y está dedicada a Cristiana Morgan. Los cuatro movimientos: el primero es allegro con brío, después viene el scherzo agitato, el andante y el finale, que coinciden con momentos de la vida de Cristiana. Cristiana conoce, justamente viendo una ópera, a Henry Murray. Y se produce entre ellos una atracción. Y ella, en realidad, es una joven que luego se casa con su amigo de la infancia, que va a estudiar pintura a Nueva York. Se encuentra con Morgan también allí, con William Murray, perdón, y va creciendo entre ellos una amistad distinta. La segunda parte, el scherzo agitato, ellos deciden, los dos matrimonios, las cuatro personas, pasar un tiempo en Zúrich. Y van a hacerse ver por Carl Jung, nada menos, que está de moda y que está aplicando ese método peligroso que ya había empezado a utilizar Freud, con las diferencias entre uno y otro. Cristiana se hace tender con él y él encuentra en ella una mujer muy especial. Entonces Jung le pide que transcriba esas alucinaciones o ensoñaciones o imágenes oníricas, y ella lo hace muy bien. Y entonces le va contando, le va llevando, y escribe, y ella anota todo en cuadernos, todos en cuadernos, que luego hace editar y dibuja y hace su libro de todos estos dibujos durante meses que va teniendo, los meses que está con Jung, encontrándose con él una o dos veces por semana. ¿Y qué hace Jung? Utiliza todo este material para aplicarlo a su método de análisis. En realidad, casi toda la teoría de Jung está basado en el libro, en los cuadernos de Cristiana Morgan. Una cosa que le critican a Jung sus detractores, ¿verdad? Porque ella dice, le leo, por ejemplo, tomo al azar, 24 de octubre. Ella en su cuaderno anota esto. Le leo, la tensión con Jung no se disipa, está tensa, están discutiendo los dos, ¿no? Le leo una nueva visión. Ante mí un Cristo oscuro crucificado y la madre de Cristo llorando. Le pregunto, ¿por qué lloras, madre dolorosa? Responde, porque antes él estaba conmigo. Cristo se dirige hacia nosotras y nos dice, sosténganme, mujeres, ustedes me crearon solo para ser crucificado. Le digo, sí, Cristo, de mi vientre solo surge sufrimiento. Te crearé de nuevo y de nuevo serás crucificado. Las mujeres siempre buscan hombres que sufren y con frecuencia se casan con hombres débiles para amarlos y cuidarlos, me explica Jung. Les gustan los hombres enfermos. Por eso, en la crucifixión siempre aparecen mujeres al pie de la cruz. Interesantísimo. Yo leí una crítica, que en el, una reseña que hizo en la revista Eñe, creo que Marga Aberbach, y ella dice que para los no frecuentadores del psicoanálisis, quizás la novela en algún momento, sobre todo en esta parte, se ponga un poco densa o un poco aburrida. Yo creo que es interesante porque además van acompañado con las ilustraciones. Todo esto no lo crea Jorge Volpi. Jorge lo saca de los libros que la universidad tiene acerca de... la Universidad de Harvard guarda acerca de Murray y de Virginia. Porque ellos, después de todo este tratamiento con Jung, de ya vivir juntos por momentos, por días, y viviendo ya en Harvard, ella entra, él tiene una clínica en Harvard, y ella entra como psicóloga de la clínica, y es la que lleva a cabo, entre los dos hacen esta técnica de las percepciones, el test de las percepciones, y cuyos dibujos los hace Cristiana. Y entonces lo que quiero decir es que Jung utilizan la técnica de Jung, la perfeccionan y también lo critican. Y ella, Jung le dice que ella, le dice cuando ella se va de Zurich y cuando lo atiende a él, Jung no lo quiere nada a Murray, y le dice a Cristiana, vos sos de la, no sos para ser madre. Ella es madre, tiene un chiquito al que no ha criado nunca, ni es un desconocido para ella. Vos sos una mujer para criar hombres y hacerlos grandes. Y de hecho ella lo va impulsando a Murray a ser catedrático, a tener fama dentro de Harvard. Y al mismo tiempo tienen un amor sexual, para decirlo de alguna forma, muy intenso. Y llegan a hacer una casa, y dentro de la casa una torre muy especial, donde ambos tienen ritos amorosos especiales. De hecho, cada uno tiene un nombre y se visten de una forma para su rito amoroso, que acá da para hacer un análisis psiquiátrico profundísimo, del cual, por supuesto, no tengo la menor capacidad para hacerlo, ni autorización para meterme en estas cosas, pero que literariamente se entronca a veces hasta con cosas de Lovecraft, por decirte algo, ¿no? Una novela que a mí me dejó pensando mucho y al mismo tiempo me estimuló para seguir leyendo más sobre todo este periodo. Y para ver la película, todavía no la vi, pero la pienso ver, la del el método peligroso, porque también tanto Jung como Freud se apoyan en una psiquiatra rusa que después muere detrás de la cortina de hierro para sus especulaciones y para las pruebas de su método. Siempre la mujer detrás. Y esto que leía recién, que le dice Jung que se le aparece a ella en esa alucinación Cristo, y ella le contesta que para eso están las mujeres, para crear hombres, llevarlos a eso y crucificarlos. Te digo que es para una lectura más larga y que cada lector puede interpretar como quiera. Thank you. La Tejedora de Sueños es la ganadora del premio Planeta Casa América el 2012 del mexicano Jorge Volpi, y trata acerca, él dice que es el retrato de una mujer que se empeñó en confrontar el mundo masculino de su época y el inquietante recuento de una obsesión llevada hasta el límite. Y la obsesión yo creo que es el amor. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me Queda la Palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog mqlp.blogspot.com.